Esto le va a cambiar la vida a muchas familias de la etnia. Y vienen otras respuestas, porque esta iniciativa viene acompañada de muchas otras más y otras que ya se han cumplido, como esta construcción. Y como esta construcción, muchas otras en todo el territorio y en otros pueblos de la etnia.